Poné la mano, Pato. Sí. Para hacer el aplauso. Marque. Canción 2, Marcelo. Marcelo, un segundo. Acción. Sentado en un viejo banco, como juntando recuerdos, con los ojos ya cansados, he visto ayer a un abuelo, quién sabe lo que pensaba, tal vez en sus viejos sueños, que fue quitando la vida. Pasando el tiempo, pero que solo que está en ese asilo el abuelo, pensar que aquellos que amaba a verlo hoy ya no vinieron, callado vuelve a su cuarto a encontrarse con su pena. Única compañera, sus manos ya se han gastado. Crecerlas a la vida, la espalda se fue encurvando, al despertar la fatiga. Ay, Dios mío, si yo pudiera ser alguien para ese abuelo, para darle mi ternura, como al padre que no tengo. Un camino nuevo para que él vuelva a vivir y él pueda encontrar su sueño, para que él pueda olvidar aquel puerto tan pequeño, esa lágrima rebelde ya tan solo un recuerdo. Que no, gracias. Señorita Mariana. Bravo. Muchas gracias. Por favor, qué artista. ¡Abracá! Maru. Compañero querido. Gracias.